ocultas al servicio de la guerra. Tú me estás del mal, que registro y cedo. Para tus ojos de este dolor, para tu mente soportar tanto horror. Violencia sangrienta, excepto de muerte no pagado. Resistir.